sabroso. Y eso es Cali. Para Antonella y su hermana y Cari Grande, Gisela, Karina, Noelia, viendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila en tiempos de ahora. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila en tiempos de ahora. Y esa de la mente de ese final, que mire qué locura va mediando. Es que tiene mucho swing, tiene algo que la hace bien sabrosa. Enloquece cuando mueve su cadera. Esa negra joya sí que es peligrosa. Así se baila en tiempos de ahora. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila en tiempos de ahora.